buena versión que quedó de 2.50 versión remix. Entonces hoy puesto número 14 en el ranking. Esto, recordá que lo armás vos, www.las20masvotadas.com. Allí es donde registras tu voto siempre de lunes a viernes. Recordá que ahora no lo puedes hacer. Sí o sí, de lunes a viernes registras tu voto. Y mirá, vamos pasando por todos los géneros. Se fue el reggaetón junto a los chicos de Mía. Y llega los rancheros, llega Marco Antonio Solís. Esto es Se Veía Venir. Se veía venir. Se veía venir. Lo que lamentablemente se veía venir desde hace tiempo es que lamentablemente los votos no estaban siendo suficientes para Marco Antonio Solís, artista que ha estado en el puesto número uno en algún momento, pero lamentablemente después los votos no empezaron a ser los mismos y hoy te tengo que contar que Marco Antonio Solís está abandonando el ranking. Sí, lamentablemente los votos no fueron suficientes esta semana para Marco Antonio Solís, por lo tanto hoy es uno de los tres artistas que está abandonando el ranking. A no desesperar, igual si te gusta la música de Marco Antonio Solís, apenas esté sacando una nueva canción lo vamos a estar nominando una vez más para que pueda ingresar al ranking de la radio. Ahora nos vamos al puesto número 13, canción que hoy gracias a tus votos sube dos lugares en el ranking. Ellos son los chicos de Maná, los acompaña Joy y nos hacen Eres Mi Religión. Puesto número 13. Iba caminando por las calles, empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan. No te vayas, no. Tú eres la gloria de los dos hasta la muerte. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciada, yo estaba abandonada, vivía sin sentido. Llegaste tú. Ay, amor, tú eres mi religión. pasando a tu lado. Eres gloria y bendición. Lo nuevo, lo clásico, todos los hits están aquí, en Las 20 Más Votadas, con la conducción de Walter González. Punto número 12. Quiero escapar, quiero gritar por la ventana que estoy perdido aquí, que me quiero morir. No puedo más, no puedo estar solo en mi cama que sigue oliendo a ti. Y aunque cierre los ojos, no puedo dormir. Pero ya mañana vuelvo a verte, por eso tiemblo de emoción. Porque solo pensar en tenerte se me sale el corazón. Quiero cantar solo mirando hacia tu cara que me sonríe a mí y verte tan feliz. Tenerte ya para perderme en tu mirada y solo quedarme aquí clavado en tus ojos, enterrado en ti. Pero ya mañana voy a verte cuando vuelva a salir el sol. Todo será muy diferente, se me sale el corazón. Oh, oh, oh. Quiero andar siempre en las nubes, pintar el cielo de otro color, amor del que no dudes, que no rebose el corazón. No puedo más, quiero mezclarme con tu alma. Te necesito aquí, porque cierro los ojos y no puedo dormir. Ya mañana vuelvo a verte, por eso tiemblo de emoción. Esto es lo nuevo de Hombres G, se me sale del corazón, junto a Carlos Rivera. Ahí va. Canción que la semana pasada estaba ingresando al ranking, ingresaba al puesto número 22. En solo una semana logra subir 10 lugares en el ranking. Hoy, puesto número 12 para Se me sale el corazón, Hombre G, Carlos Rivera. Todo será muy diferente, se me sale el corazón. Se me sale el corazón, entonces 10 lugares sube esta semana esta canción. Espectacular, muy buenos votos para Hombre G, que rápidamente se ubica entre los 20 más votados. Antes escuchábamos a Maná y Joy, versión 2021 de Eres mi religión, canción que esta semana se ubica en el puesto número 13 del ranking. Y seguimos recorriendo puestos. Corazones sin quererlo, y que muchas veces no he llegado a tiempo. Suena Matiz. Pedir perdón, perdón, perdón, perdón. Junto a Mau y Ricky. Adelanto de una vez, por si vuelve a suceder. Esto se llama Malo. Yo soy malo para ti, tú muy buena para mí.